Por su parte, el diario peruano El Comercio titula: el gobierno cede la posta de la pandemia, así ha cambiado el respaldo de la vacunación a nivel nacional desde Lima al resto de la región. Mientras que, entre otro de los titulares, exmilitares del alto rango en el ejército y la marina se estrenan ahora como congresistas. Entre otro titulares, Cerrón dice que consultarán por propuesta de salud en proceso de transferencia, mientras que Pedro Castillo establece cuáles podrían ser las debilidades de su nuevo gobierno una vez que asuma el mandato presidencial hasta el año 2025. Seguimos con este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos inmediatamente a Ecuador, donde el diario La Hora destaca en su portada: el proyecto carcelario estancado y sin luces. Del plan transformador lanzado en 2019 en el gobierno de Lenín Moreno, solo se cumple un 4%. Existen cárceles levantadas sobre escuelas. El hacinamiento alcanza el 30% y no se tiene claridad de cómo mejorar el sistema penitenciario. La prensa de Nicaragua titula: policía orteguista secuestra al opositor José Antonio Peraza. Una nota policial confirmó que la noche de ayer fue detenido el politólogo y opositor Peraza, quien forma parte del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, o UNAP. Entre otro de los titulares del diario La Prensa de Nicaragua, el sector agropecuario nicaragüense es el gran soporte de la economía en medio de la crisis del coronavirus. De acuerdo con el sexto informe de la región, advierte sobre el aumento de la pobreza en el resto del territorio centroamericano y los deterioros de los indicadores de democracia, especialmente en Nicaragua, mientras que la zona franca vuelve a perder 3 empresas en abril y la planilla se achica como reflejan las cifras del Banco Central Nicaragüense. Terceros y Harjuri piden que Camacho sea convocado. Esperan que el ex cívico diga con quienes pactó en 2019. El abogado también solicitó que Evo Morales sea llamado. La fotografía de portada: era nuclear a la vista. Comenzaron obras para la instalación del reactor nuclear en El Alto. Por su parte, el portal del diario El Nacional de Venezuela titula: la llegada de la variante Delta del coronavirus obliga a acelerar la vacunación en toda la región, mientras que el presidente de Colombia solicita a los Estados Unidos declarar al régimen venezolano como un país promotor del terrorismo. Entre otros titulares, manifestantes en Miami pedirán la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua, mientras que se reportan 1097 casos y 17 nuevas muertes por COVID-19 en Venezuela en las últimas 24 horas. El diario El Caribe de la República Dominicana destaca hoy en su portada: combustibles en la República Dominicana son más caros que en Centroamérica. El hecho de que el consumidor se vea más afectado se asocia a la cantidad de impuestos locales. Por otro lado, el diario El Universal de México: Andrés Manuel López Obrador viaja el próximo fin de semana a Badiraguato, cuna del Chapo Guzmán, para hablar acerca de la situación del narcotráfico en este momento en México. Entre otros titulares, bronce para México en los clavados sincronizados femeninos desde la plataforma de Tokio 2020. Y pasamos ahora a conocer el avance de Latino Deportes, que esta hora nos trae Adolfo Jiménez del Río. Un cemento que les presentamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Exquisita gastronomía colombiana, Patacón Tostado. Avance deportivo. Comencemos con los Juegos Olímpicos de Tokio, donde en el día de ayer la gran sorpresa la dio la representación de Rusia en gimnasia artística masculina, que después de 25 años recupera una presea de oro y se pone por encima de Japón y China. Y en la natación, nuevamente los Estados Unidos recupera medallas y parece ser que van por todo, porque en el 4x100 masculino batieron todos los récords. Y en la jornada de hoy veremos en acción a la estadounidense Simone Biles, que demostrará que es la gran gimnasta artística femenina de la actualidad. Y en el mercado de fichajes, muchas cosas interesantes por parte del Sevilla, ya que se contrata a Lamela, pero se sale de Koundé. Jugará Boateng

En la noche, en el día, Latinos FM, tu mejor compañía. Salsa, más salsa en Latinos FM 107.9. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero, entramos ya en la segunda parte de nuestro programa. Nos queda la asesoría jurídica por parte de la abogada Luz Piedrahíta, especialmente en lo que tiene que ver con la ley de extranjería. Por otra parte, ya les traemos el tema de conversación y el respectivo repaso de las tendencias en las redes sociales. Y cómo no, el personaje del día, también Ransel Abata, nos trae las noticias del mundo del espectáculo. Y como de costumbre, estaremos rematando la faena con toda la información deportiva. Bueno, en lo que tiene que ver con el tema de conversación, seguimos pendientes de la situación de Cuba. El pasado fin de semana estuvimos dialogando con muchos cubanos allí en el centro de Valencia, exactamente en la plaza del ayuntamiento. Se vienen llevando a cabo una serie de manifestaciones en distintas ciudades del mundo, en solidaridad con la lucha que están librando los cubanos allá en el país. Hablamos entonces con los representantes de estas protestas, de estas manifestaciones aquí en Valencia, que vale la pena destacar. Bueno, contó con una nutrida asistencia también de ciudadanos de otras nacionalidades, por ejemplo, de Venezuela, de Argentina, de Ecuador. Bueno, ahora seguimos aquí con bandera en mano, como efectivamente todavía allí mostrando la bandera de Cuba y lógicamente implicada en esta concentración como parte de una causa que es el camino hacia la libertad de un país que está sufriendo una dictadura de hace más de 6 décadas. Quisiera que nos hablaras de lo que sienten los cubanos, una especie de impotencia, me decía un paisano tuyo, al ver que, bueno, llegó una dictadura y se ha quedado ahí en el poder y parece que el mundo se ha olvidado de ustedes. Quisiera que me hablara de este silencio de parte de la comunidad internacional, lo que sienten ustedes, esa frustración. Bueno, como sabéis bien, el 11 de julio el pueblo de Cuba se tiró a las calles, se tiró porque ya han dicho basta ya. Se tiró a las calles en una manifestación pacífica, donde estaban al grito de patria y vida, porque no queremos más patria y muerte. Son 62 años ya con esta dictadura, con falta de alimentos, con vacunas, con prospectos y cosas, asesinando a los nuestros, matando a nuestros cubanos, matando a todo el que salga a la calle pacíficamente, los arrestan. Tenemos más de 900 cubanos desaparecidos y esto día a día. Y el pueblo de Cuba ha dicho basta ya, estamos cansados y por eso estamos pidiendo ayuda, ayuda, que nos ayuden todos los políticos, la UNICEF, la ONU, todo, queremos ayuda. Que intervengan ya, es que ya no es ayuda humanitaria, que intervengan en Cuba ya y que el pueblo de los latinos americanos se junten con nosotros, Colombia, Venezuela, Honduras, Nicaragua, ya está bien ya. En Cuba se sembró el veneno, el dictador Fidel Castro y el régimen de los Castro, que han sembrado odio, que han mandado que se maten cubanos entre cubanos, han cogido niños, los han sacado de sus casas, les han puesto palo y piedra para que peguen a sus vecinos. Estamos reprimidos, es represión, estamos cansados. Y hoy día aquí en España gritamos por toda España que basta ya, que nos ayuden, que hay que llamar las cosas por su nombre. Cuba es una dictadura, que no hay bloqueo, es mentira, el bloqueo es interno. El bloqueo lo tiene Díaz-Canel. Que se vaya ya, Díaz-Canel. Vete ya, Díaz-Canel. No nos representas. ¿Cuál es el precio de vivir 60 años de comunismo? Pues mira, el precio es que todavía para comer un pan, para que un niño pueda llegar a tener un pan al día, es por una cartilla de razonamiento. Un panecillo con colas interminables para obtener un pan. Los niños ahora mismo están sin escuela, ¿eh? Han dicho que los médicos... Bueno, vamos a seguir escuchando más voces de cubanos con los que tuvimos la oportunidad de dialogar en el marco de esa concentración en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Presente en esta concentración en el Ayuntamiento de Valencia, Jordan, la pregunta que le hacía a tu compañera, ¿cómo ven los ánimos? La verdad es que nos ha sorprendido porque los cubanos parecían resignados eternamente, pero hay un refrán que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y parece que por fin... se empieza a reaccionar en Cuba y ustedes se están solidarizando con ellos. Quisiera que me hables de esta luz de esperanza que vemos en el pueblo cubano en su camino hacia la libertad. Bien, pues como ya lo has dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Mi país ha estado sometido a una dictadura durante más de 60 años y esto nos ha llevado a pasar múltiples de dificultades, de necesidades, muchas carencias, muchas restas de libertades. No tenemos derechos a nada, ni a opinar, ni a pensar, ni a decir. Tenemos que hacer y regirnos todo lo que dice nuestro gobierno dictador, por la razón la cual muchos nos hemos tenido que ir de nuestra patria en busca de un mejor futuro y huyendo a la represión. En nuestro país nos maltratan, nos matan de hambre y nos tienen en una gran escasez de insumos médicos. Entonces, este despertar que ha tenido nuestro país, país el cual siempre ha permanecido en silencio, ha sido para nosotros la luz al final del túnel y nos ha motivado y conllevado a todos a levantarnos en un solo grito por la libertad de los cubanos. Y aquí estamos hoy, pese a las represiones que vive nuestra isla, en pie de cañón, como decimos nosotros los cubanos, porque queremos una Cuba libre. Queremos derechos para nuestros familiares y los que no también, porque los cubanos todos somos una familia. Pero a la vez pegamos un grito de libertad para todos aquellos países que están oprimidos y que viven bajo una dictadura. Porque todo ser humano tiene derecho a expresarse, a manifestarse, a decir lo que siente y a luchar para sobrevivir. Y a nosotros, los que vivimos oprimidos, se nos han cortado todas las alas y las oportunidades, se nos han cerrado las puertas y se nos condena por simplemente querer un futuro mejor. Precisamente veía muchas banderas latinoamericanas acompañándoles en esta concentración. ¿Cómo se sienten ustedes al ver que los demás hermanos latinoamericanos les están apoyando en esta causa? Pues ahora mismo se me pone la piel de gallina porque... Para nosotros el lograr concentrar el sentir de todos los hermanos latinos americanos ha sido un gran paso porque nos han enseñado que estamos lejos, que estamos separados, que somos distantes, pero no, nos hemos dado cuenta con esto de que todos nos une un mismo sentir, el amor a la libertad, el deseo de ser libres, el deseo de poder proclamar y decir, y contar con todos ellos aquí y contar con esta unión es un lazo que más que una hermandad. Nos une un corazón y nos une un mismo deseo, un mismo propósito. Y la verdad me hace sentir muy orgulloso de lo que hemos logrado y de esta unión que ellos han aceptado estar con nosotros aquí apoyándonos. Orgulloso de ellos y agradecido de corazón 100% con todos los que han estado presentes. Bueno, ya para finalizar, ¿qué le pedirías entonces a los españoles, a la clase política de este país en particular? Que... Se han mostrado de pronto muy pasivos, algunos incluso hasta niegan que en Cuba exista una dictadura. Pues yo primeramente le hablaría al presidente del gobierno aquí en España, al señor Pedro Sánchez, a ese señor al cual yo también di mi voto como la mayoría de estos cubanos que se encuentran aquí. Yo le hablaría y le diría de que Cuba no, precisamente y justamente no es una democracia. Cuba, señor Sánchez, es una dictadura. Bueno, ahí está la voz de los cubanos, salimos al encuentro precisamente de la comunidad y esto es lo que nos encontramos ahí justamente en la plaza del ayuntamiento, una manifestación que se llevó a cabo el domingo, pero que es una más de muchas que se han realizado en los últimos días en consonancia con lo que está pasando allá en la isla. Hoy nos visita un colega, Reinel Ávila, está aquí, pero es un cubano. Reinel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido al Café Mañanero y bueno, mira qué oportuno, justamente hoy el tema, una vez más, Cuba, aquí en el Café Mañanero. Sí, claro que sí. Muy buenos días. Saludos para ti y para todos los que nos escuchan. Creo que estoy en el lugar y el momento indicado. No como dice el refrán, en el lugar y el momento equivocado. No, estoy en el indicado. Y máxima cuando se tocan temas precisamente tan candentes y de actualidad como lo que está sucediendo hoy en mi Cuba. ¿Cómo ves las cosas en Cuba, en la distancia? Mira, el tiempo es breve y pudiera ser un recuento largo, pero hay que resumirlo. Y bueno, yo salí de Cuba hace exactamente ya siete meses, así que todavía estoy calientito de haber salido de allá. Y te digo que lo que hoy está sucediendo en Cuba se veía venir. Se veía venir porque una gota tras otra, por supuesto, va colmando la copa y eso es lo que sucedió. Vinieron sucediendo diferentes hechos de distintas magnitudes. En el orden económico, por ejemplo, una inflación monetaria que vino, como decimos en buen cubano, ponerle la tapa al pomo. El gobierno se la jugó toda ahí, o me salía bien o me salía mal, y creo que no le salió bien. Y esto ha sido casi la tapa al pomo, por eso lo digo, porque esa inflación monetaria eliminas una moneda que estaba circulando en el país, que al final no tenía un respaldo, que era el denominado CUC. Dejas una moneda nacional, pero a la par insertas una moneda de otro país. En este caso hablo del dólar, cuyo dólar ya ahora tampoco en estos momentos está circulando en Cuba. Es decir, que se tiraron patadas de ahogado y no resultó. Un vaivén de monedas, algo similar a lo que está pasando en Venezuela. Sí, pero ¿qué pasa con esto? Este tema de las monedas, por eso digo, le puso la tapa al pomo. Porque a la par hay una inflación monetaria cuando suben salarios sin un respaldo económico. ¿Qué trae consigo lo que está pasando hoy? Ese es el resultado y por eso ese fue el golpetazo final que el propio Estado, que el propio gobierno se da para llegar a este caos, como ellos le llaman, que al final es el pueblo aclamando lo que escuchábamos en esas voces, libertad. ¿Qué futuro le ves a estas protestas y sobre todo el propósito que tienen? Lo digo también teniendo en cuenta que está encontrando respaldo en voces muy representativas de la sociedad cubana. Lógicamente tú como cubano me podrás corregir qué tanto representan a la sociedad cubana. Me refiero a voces que se han pronunciado recientemente como la de Pablo Milanés, quien ha dicho que es necesario un cambio, que condena la represión en el país y se muestra favorable a darle participación a los jóvenes. Ya algo similar escuchábamos de Silvio Rodríguez. Estamos hablando de unos artistas que de alguna manera pues se habían sido tolerantes con la revolución. ¿Qué indicios nos pueden estar marcando que estos personajes de Cuba hoy de alguna manera le estén dando la espalda a la revolución? Bueno, mira, yo pienso que no es darle la espalda a la revolución, porque revolución encierra mucho. Revolución es cambiar lo que hay que cambiar en su momento. O lo que se conoce en Cuba como, lo que es la percepción que se tiene desde el exterior como de Cuba, que es la representación del castrismo, la representación del comunismo cubano. Sí, mira, te decía, revolución es cambiar. Lo que pasa es que allí no hay revolución. En realidad no, si hubiera revolución, fuera cambiante, fuera mejorando el día a día. Y yo llevo allí, en mis años, cada año escucho, el año que viene va a ser más duro y el próximo año va a ser más duro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay revolución? No la hay, no la puede haber. Ah, que alguien llegó al poder por esa fuerza, está bien, y le llamó revolución. Son cosas muy diferentes. Porque el tema comunismo es una utopía. Allí, en cualquier sistema, el tema comunismo es una utopía. Y muchos se han lanzado a conquistar ese sueño, esa utopía, y al final la vida ha demostrado que se lanzaron por el camino equivocado. Pero a lo que me dices, tema intelectuales. Cuando los intelectuales, que en Cuba esto, y ojo con esto que voy a decir, en Cuba los intelectuales siempre han llevado la voz cantante, la voz líder, desde muchos años. Y digo la voz cantante o la voz líder porque desde los años 70 aún Fidel estaba en el poder, y ahí él reunido con los intelectuales, ahí de hecho hubo una reunión muy importante, y eso está recogido en la historia de la Revolución Cubana, donde los intelectuales se proyectan, y desde entonces tuvieron una voz. ¿Qué pasa? Que esa voz hasta unos años atrás, esa voz se hacía sentir, pero no como se está haciendo sentir ahora. Se ha perdido el miedo. Y se ha perdido el miedo porque la vida ha demostrado que callado no se puede continuar. Entonces los intelectuales, desde las diferentes manifestaciones del arte, no voy a ir solo a los criterios que dé Pablo o Silvio u otros más que lo han hecho, sino desde el propio arte que desarrollan el actor, el escritor, el pintor, el músico, cantante, cada cual desde su arte ha ido expresando su sentir, su manifestación de ese cambio que se augura y que está llegando. ¿Por qué? Porque pienso que el gobierno en Cuba jamás se imaginó que el pueblo iba a dar este paso que hoy está dando. Porque el pueblo sí, hubo grupos muy reducidos que lo intentaron y no lo lograron. Pero esto fue la semilla que se fue sembrando para hoy lograr este paso que está dando un pueblo en su conjunto. ¿Me entiendes? Y entonces esto es lo que está llevando por ese camino de que tiene que venir un cambio. Tiene que llegar ese cambio. Que demore un mes, dos meses, hasta eso no te lo puedo decir porque no soy profeta. Pero el cambio sí tiene que llegar, porque cuando un pueblo reclama al unísono, creo que no es el pueblo que está equivocado. Y me parece que es ahí donde está, que hay que sentarse a analizar, a evaluar, no a discutir. Ya es a tomar decisiones de por dónde voy, qué hice mal y qué tengo que hacer, si retirarme o cambiar. Muy importante tu punto de vista, Reinel, nos ayuda a entender la actualidad cubana, la realidad cubana y sobre todo con estos movimientos que se están presentando a nivel nacional e internacional, porque el aporte de la comunidad internacional juega un rol muy importante, empezando por los propios cubanos. Reinel, de verdad, muchas gracias. Gracias, ya sabes, ya estás aquí en el Café Mañanero. Gracias, un honor. Bien, ahora Carlos Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. De lo más comentado, de lo que se habla en estos momentos en las principales redes sociales. Lo más comentado en las redes como Twitter e Instagram en este momento está el nombre de las Olimpiadas, una vez más, y es particularmente el nombre de Gidelin Díaz, quien ganó la primera medalla de oro en la historia de Filipinas. La decimoprimera medalla en la historia de la extensa trayectoria olímpica de Filipinas, ya contaban con 3 medallas de plata y 7 de bronce, y es Gidelin Díaz en halterofilia de 55 kilos, levantamiento de pesas, que ha ganado la primera medalla de oro en la historia del país euroasiático. Entre otros de los nombres está siendo el de Tom Daley, quien el día de ayer junto con su compañero vencieron a Japón y en el torneo de clavados de 10 metros, y al ganar la medalla olímpica de oro, el clavadista británico estableció el grito «Soy gay y campeón olímpico», estableciendo así un nuevo paradigma para las personas de la comunidad LGBTI con representación en los Juegos de máxima calidad deportiva del mundo. Entre las tendencias del día está el hashtag «Feliz Martes», el hashtag «Olga Vencedora», al igual que en España se sigue hablando acerca de que España debuta con victoria y Argentina con derrota en el baloncesto masculino de Tokio 2020. Rafael Varane está siendo comentado en los deportes luego de que se anunciase su transferencia para el Manchester United luego de 10 años en el Real Madrid, mientras que entre otro de los nombres, España vence 28-27 a Noruega en la fase de grupos de balonmano masculino. Gracias, Carlos. Momento para escuchar a Rance Lavata a esta hora que nos trae las noticias del mundo del espectáculo. El entretenimiento en el Café Mañanero. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Es un apartado que les presentamos a nombre de Don Arepo. Recuerden, panadería, restaurante colombiano en la calle Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Panadería colombiana, platos típicos y menú diario. Don Arepo. Bien, entramos entonces en materia. Rance Lavata, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. ¡Feliz martes! Lil Uzi Vert, un excéntrico rapero estadounidense que asombró a la opinión pública cuando a comienzos de este año se implantó un diamante rosado en la frente, pues ha vuelto a causar controversia. Ahora circuló la información de que este músico estaría a punto de comprarse un planeta. Y hasta le pidió a sus seguidores que lo ayudaran a bautizarlo. Según reseña el medio internacional La Nación, la poco habitual noticia fue difundida en las redes sociales por la cantante cantante canadiense Claire Boucher, conocida como artísticamente en el medio como Grimes. El jueves pasado, por cierto, la misma escribió en su cuenta de Twitter que Lil Uzi Vert sería dueño de Wasp-127B y que de esa manera se convertiría en el primer ser humano en ser legalmente dueño de un cuerpo celeste de este tipo. Ay, Jorge, como siempre, los raperos, millonarios, excéntricos, llenos de vida y sobre todo de muchos excesos. Sí, señor. Viajamos a República Dominicana, donde Eddie Herrera es uno de los exponentes del merengue y otros géneros también, que ha sabido reinventarse para mantener su carrera artística. Tras su primer Grammy en noviembre del año pasado, el artista refrescó su repertorio al presentar su álbum libre con temas como Ojalá que no te duela, entre otros, que reafirma, por cierto, el estilo y calidad musical impecable que le caracteriza. Actualmente, él confiesa que siente optimismo por la flexibilidad que se está dando con la desescalada. De hecho, ha comenzado a realizar conciertos en el país y en el extranjero también, ¿por qué no decirlo? Opina que algunos de sus colegas tendrán mucha dificultad para poder retomar porque quebraron completamente, agregando que la pandemia nos obliga a que todos los de la industria analicemos lo que hemos vivido. Palabras de Eddie Herrera, un cantante polifacético y sobre todo con mucho estilo, como aquellos que visitan el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross número 2 en Burjassot-Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot-Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera Andrés y su equipo de profesionales con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerden de buscarles también en las redes sociales como @ El Chamo Barbershop, porque ellos sí que saben de todos los estilos. Si yo voy al Chamo, las chicas van a Mathieu, el verdadero centro de belleza integral, con 3 sucursales en Benicalap, el otro Valencia y el último, pero no menos importante, en Torrefiel, propio al frente de la parada de metro Tozal del Rey. Recuerden, línea 6, parada Tozal del Rey. Bajándote del tranvía, encuentras justo delante, en la calle Pedro Cabanes número 5, la sucursal de Torrefiel del Salón Centro de Belleza Integral Mathieu. Allí te ofrecemos un servicio personalizado, uñas, pestañas, tenemos también pedicura, dermabrasión, masajes, limpieza facial, hidratación y cuidado del cabello, sobre todo ahora en verano que la humedad nos incomoda bastante con eso del peinado, sobre todo para quien tiene el pelo liso. Ya saben, los profesionales del Salón Mathieu te esperan también en Instagram como @MathieuOficialValencia, porque Mathieu es el verdadero centro de belleza integral. El entretenimiento sigue 24 horas en nuestra cuenta oficial de Instagram. Recuerden, @ El Café con Jorge Rivera. Sean felices, bendiciones, besos, pero sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho amor. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Ya estamos con el segmento de extranjería, el segmento de asesoría jurídica aquí en el Café Mañanero. Está con nosotros la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad, también es administradora de empresas, es una profesional con mucho conocimiento en la materia. Abogada, muy buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los oyentes. Bueno, hoy encuentro un tema un poco largo de título para abordar. Sí. Vamos a hablar sobre la tarjeta de residencia si no se cumplen los requisitos para realizar una reagrupación familiar o tarjeta de familiar comunitario. ¿Cómo se explica esto? Vale, para que los oyentes nos entiendan y se sitúen un poco, Vale, por ejemplo, yo quiero, soy nacional colombiano o venezolano, o he adquirido nacionalidad española y quiero traer a mis familiares, en este caso hijos o mi cónyuge, pero lastimosamente aquí mis recursos económicos no me dan para poder agruparlo o poder darle esta tarjeta de familiar comunitario. Pues bien, la ley de extranjería establece una serie de excepciones para en estos casos, ¿de acuerdo? ¿Y qué excepción establece? Que si, por ejemplo, puedo traer a mi hijo que es mayor de 18 años, no puedo demostrar que era dependido de mí, o que aquí mi salario no me llega para recuperar a mi cónyuge, pues bien, si yo busco aquí una empresa que pueda contratarlos allí en el país de origen, va a poder ser posible, sin tener en cuenta lo que dicen los puestos de difícil cobertura, que eso es el impedimento en un momento dado de que yo quiera que me contraten en origen. Pero la ley de extranjería en estos casos no va a tener en cuenta que este puesto sea de difícil cobertura aquí en España, sino que lo que va a tener en cuenta es que tienen un contrato de trabajo, que se cumplan requisitos de solvencia económica de la empresa y que viendo que es familiar de un comunitario o bien familiar de una persona con tarjeta de residencia, se va a poder contratar en origen sin tener tantos impedimentos. De manera que estamos en el ámbito de la reagrupación familiar. Estamos Correcto. Explorando alternativas. Qué bueno esto de explorar alternativas, porque a veces nos quedamos Exacto. de pronto con lo básico, con el primer intento. Y bueno saber que existen estas variantes. Abogada, entonces, ¿qué podemos hacer si no se cumplen esos requisitos? Ya lo decía usted, efectivamente lo que se debe proceder, pero algunos otros detalles a tener en cuenta a la hora de realizar este trámite. Sí, la oferta de trabajo debe de estar muy bien cumplimentada, debemos aportar muy bien los documentos de la empresa, que tiene solvencia económica, que no tiene deudas, establecer y determinar muy bien el puesto de trabajo a que se va a dedicar la persona que queremos que venga a trabajar aquí en España, y muy importante, siempre importante y lo digo, no se pueden tener antecedentes penales en el país de origen, y claro está, aquí tampoco en España, si no esta tarjeta va a ser denegada, ¿vale? Y lo importante también, no solamente un contrato de trabajo, porque mucha gente empezará, vale, pues que un amigo me haga el contrato, vienen y ya está. No, que debe trabajar realmente en España, porque para eso vienen aquí, aparte de reocuparse con su familiar, a trabajar en España, a insertarse en la sociedad española y que no sea una carga para el Estado español. ¿Ese contrato de trabajo por cuánto tiempo debe ser y cuánto tiempo se debe realizar para que también se mantenga vigente esa tarjeta que se le concede al ciudadano o al extranjero? La tarjeta que se le otorgará es una tarjeta de autorización de trabajo por cuenta ajena que tiene que tener una duración mínima de un año y claro está para prorrogarla. Al siguiente año debemos seguir en un contrato, tener un trabajo, un puesto, no ya digo que fijo porque eso a veces es complicado, aunque sería lo ideal, pero sí demostrar que se ha trabajado en el último año mínimo 6 meses, que se ha cumplido con ese contrato y que sigo actualmente trabajando. ¿Qué tan exitosos resultan estos procesos, lógicamente, estando bien asesorados? Pues, si estoy bien asesoramiento y se cumple con todos los requisitos, no hay por qué fracasar, es 100% viable y 100% aceptado por la Oficina de Extranjería. En este caso, siempre y cuando se cumplan, ya digo yo, con los requisitos de la empresa, ¿vale? Es importante porque muchas veces las personas vienen, me los asesoro, me dicen, pero es que yo he aportado todos mis documentos, pero no han aportado bien los documentos económicos. Y es muy importante tener en cuenta eso. Los documentos económicos son los que aquí tienen un peso bastante importante, ¿vale? Muy bien, abogada, el tema se veía, grosso modo, un poquito complicado. Un el título largo. Era sí, pero solo era eso, el título largo y ya está. La reagrupación familiar y sus alternativas. Abogada, de verdad, muchísimas gracias una vez más por informarnos, por aclararnos, por asesorarnos en asuntos tan complejos como la ley de extranjería. Que tenga un resto de día muy feliz, pero antes de marcharse, por favor, denos el número de teléfono y también las redes sociales para todas aquellas personas que quieran ponerse en contacto con usted. Mi número de móvil es 658-969614 y en redes sociales dos cápsulas jurídicas, tanto Facebook como en Instagram. Y de nuevo, Jorge, y a todos los oyentes, gracias. Muy bien. La abogada Luz Piedrahíta, como ya les decía, abogada egresada de la Universidad de Valencia, perteneciente también al Colegio de Abogados de esta ciudad, hablándonos acerca de la ley de extranjería. Nosotros vamos a una breve pausa y de vuelta ya estaremos con Recording el personaje stopped. Del día y, como no, toda la información. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Dominicana y dominicano, ¿sabías que es imprescindible tener tu pasaporte al día para renovar permiso de residencia, viajar y muchos trámites más? Pide tu cita y renueva tu pasaporte a tiempo. Teléfono 963-521-780. Correo electrónico valenciaconsuladord@gmail.com. Más información en la web consuladordvalencia.com. Gobierno de la República Dominicana, al servicio de su comunidad. Majimbe Discoteca, la sala más elegante, con la mejor rumba de Valencia, junto a DJ Nelson, Ángel Chamaco y Jair El Amir. Cada fin de semana, una fiesta única. San Vicente Martí 200, info y reservas 633-222-198. Majimbe Discoteca, regresa a la rumba número uno de Valencia. Con de siempre un flow, cabrón. Sorpresa Valencia tiene para ti el desayuno sorpresa que tanto te gusta ver en la mesa. Si deseas enamorarle cada día un poco más, no es necesaria una fecha especial. Pequeños gestos marcan una gran diferencia. Juntos haremos que los cumpleaños, aniversario, decoración o regalo sean increíbles. Si el ánimo de alguien deseas levantar, un desayuno sorpresa deberías llevar. El ingrediente secreto es el amor. Somos Sorpresa Valencia en Instagram. WhatsApp 661-769-965. Papas rellenas, empanadas argentinas, arepas. ¿Qué haces, Mari Carmen? La lista de todo lo que compraré hoy en Central Rico Latin Food. Pues anota para mí salteñas, baleadas hondureñas, pupusas del Salvador. Ah, y también tequeños gigantes, cachapas y las 7 variedades de empanadas venezolanas. ¡Lo quiero todo! Central Rico Latin Food, el rico sabor de las calles latinas en Valencia. 10 países latinos servidos en una sola mesa. Abierto todos los días, domingos y festivos de 8 a 15 horas. Frente al Mercado Central. Síguenos en Instagram, @centralrico. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Efectivamente, aquí está el personaje del día, Carlos Angulo. ¿De quién se trata? La cantante estadounidense Pink, quien se ofreció a pagar la multa del equipo noruego de balonmano, quien se negó a competir en las Olimpiadas en bikini. La cantante estadounidense se ha mostrado orgullosa de la protesta por parte del equipo noruego en contra de las reglas sexistas de la equipación reglamentaria de las Olimpiadas. La selección femenina de balonmano de playas de Noruega se negaba la semana pasada a competir con la equipación en el que se establecía que tenían que utilizar de forma obligatoria un bikini. Es por ello que Pink, a través de sus redes sociales, ha establecido un mensaje en el que ha dicho que se sentía orgullosa de este levantamiento de la voz y que ella misma se ofrecía a pagar la multa que le establecieron al equipo noruego, en el que cada una de las integrantes del equipo debía pagar un total de $180. Pink se ofreció a pagar dicha multa, estableciendo que más veces serían los equipos que deberían poner un alto a este tipo de código de vestimenta, en el que sencillamente no se está poniendo de prioridad la comodidad, sino sencillamente códigos estrictos que se encuentran en este día obsoleto. La cantante estadounidense se ofreció a pagar la multa en un comentario a través de sus redes sociales y animó al equipo a seguir así, estableciendo que este debería ser un impulso para el resto de las equipaciones en otros deportes, como puede ser el voleibol de playa y la gimnasia. Bueno, ya había de hecho generado polémica en el día de ayer. Y bueno, aparece por ahí Pink apadrinándole. Este es un asunto muy polémico porque imagínense, en un tema donde se requiere tanta disciplina. Si cada quien va a ir vestido como quiere, complicada la cosa. Muy difícil. Bueno, ya viene la información de los Juegos Olímpicos y de toda la actualidad deportiva. Hablamos también, evidentemente, del mercado de fichajes. Recuerden que la liga está por comenzar la nueva temporada. De manera que el mercado de fichajes está que arde. Y el Paris Saint-Germain está pescando en el mercado español. Ya se nos llevó a Ramos. Ahora se lleva a Varane. ¿Y quién más por ahí puede caer? ¿Ah? Dicen que hasta Messi puede ir a parar allá el Paris Saint-Germain. Lo que hay es dinero precisamente en ese equipo para hacer grandes contrataciones. La chequera que está detrás es la de Qatar. Nada más y nada menos. Bien, entramos en materia. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva en el Café Mañanero Latino Deportes a nombre de Brasas y Calderos Restaurante. Restaurante Mediterráneo. Arroces, empezando por la paella. Además, carnes a la brasa, pero también unos deliciosos almuerzos. Lo mejor de la gastronomía mediterránea, ya sabes, en Brasas y Calderos, en la avenida Alfawir, número 7. Pero también dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Todo lo que tengas que celebrar allí en Brasas y Calderos. Te pones de acuerdo con la administración, te hacen el menú que tú quieres y tienes la mejor celebración. ¡Qué bien! Brasas y Calderos. Debo decirles que el salón tiene capacidad para unas 130, 150 personas. Yo no sé ahora mismo, con el tema de las restricciones, en cuánto queda la cosa. Pero cabe mucha gente. Y es muy cómodo, muy agradable. Brasas y Calderos, recuerden, cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio del Levante. Pues entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río. Y vamos inmediatamente con los Juegos Olímpicos. Carlos Angulo está ahí atento, mirando lo que pasa de última hora, porque ya saben que estos Juegos Olímpicos se están realizando en este preciso momento por la diferencia horaria con Japón. Pero qué bueno que sea precisamente que esto se dé en vivo y en directo, como se dice popularmente. Entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río. Están realizando en los Juegos Olímpicos de Tokio, podemos decir que la natación destacó en la jornada 3 del día de ayer, porque el norteamericano Adam Beattie logró el oro en la final de los 100 braza de manera contundente. Pero la gran sensación la dieron los 400 metros libres femeninos, donde la australiana Ariadne Titmus, de solo 20 años, se impuso a la estadounidense y campeona del mundo Kathy Ledecky. Impresionante sprint para ganarse la medalla de oro, dejando a la estadounidense con la de plata. Espectacular esa presentación. Y el estadounidense Caleb Dressel lideró el triunfo del cuarteto de los Estados Unidos de América en la gran final del relevo 4 por 100 masculino, en donde se llevaron de manera contundente el oro que mantienen durante más de 26 años. Mireya Belmonte, la española, desafortunadamente se hundió en las series y ha quedado por fuera de la gran final de los 1500 metros estilo libre. La gran competencia de ella en las anteriores presentaciones. Y al inicio del día de ayer, Mario Mola, Fernando Alarza y Gómez Noya, los españoles, se quedaron lejos de la lucha por las medallas en la prueba del triatlón, en la cual el oro fue para el noruego Christian Blumenfeld. Gracias a Adolfo. También vamos a ver en lo que ha pasado también en otras disciplinas deportivas. Rusia con su comité olímpico que entra en acción. Pero la gran sorpresa de la jornada número 3 en el día de ayer en los Olímpicos de Tokio la dieron los rusos. Bueno, la que llamamos Comité Olímpico Ruso, que representa precisamente a ese país, ganándose la medalla de oro en la gimnasia artística masculina. Impresionante la presentación sobre Japón y China, que quedaron con la plata y el bronce respectivamente. Y es que los rusos hacía 25 años que estaban por fuera de la tabla medallería en esta disciplina. Continuamos con más actualidad deportiva a los Juegos Olímpicos. Hombre, cara y sello en tenis, Carlos Angulo, Garbiñe Muguruza. Efectivamente, la hispano-venezolana que está representando a España en estos Juegos Olímpicos se ha clasificado a cuartos de final del individual femenino de tenis. En la tercera ronda venció a la belga Van Undictan, clasificándose así como una de las favoritas, ya que en el sorteo se avanza sin caer eliminada frente a una de las favoritas. Derrotó a Undixan en dos sets, 6-4 y 6-1. Una de las belgas, que era una de las favoritas, ahora tendrá que enfrentarse en la eliminación a la japonesa Naomi Osaka. Sigue avanzando Garbiñe Muguruza en los individuales, al igual que el día de hoy se enfrentará en los dobles con su compañera Suárez Navarro contra el equipo de Suiza, Golubic y Bencic, en la segunda fase de los dobles femeninos a las 4 de la mañana del día de hoy. En piragüismo, bueno, donde España tiene algunas opciones de medalla, ¿cómo va la cosa? En este momento se están clasificando a las semifinales. El equipo belga es uno de los favoritos, al igual que el equipo australiano. España ha tenido un buen desempeño y es una de las competencias que se está desempeñando en este momento en directo en las Olimpiadas de Tokio 2020. Bueno, veremos en acción también a Hugo González, que está luchando por todo en una final olímpica, en la primera de su carrera. Las esperanzas, volvemos a hablar del tenis, están puestas en el tenis, nos está yendo bastante bien. Bien, otra de las pruebas de las que estamos pendientes hoy es de la prueba de contrarreloj individual. Estamos hablando de ciclismo. Los máximos favoritos para ganar en el día de hoy, hay que decir las cosas, hay que llamar las cosas por su nombre. En mi opinión, el francés Rémi Cabaña, que anda muy bien, pero también Casper Agrin. Y por qué no, Tom Dumoulin, que regresa el holandés, Primoz Roglic, ahí está también. Es importante anotar que por los lados de Colombia vamos a tener a Rigobert Durán. Sí, la tiene difícil en Rigo, pero bueno, ¿quién dijo miedo? Rigo de vez en cuando, ya con sus 37 años, que le cuestan, que le pesan. Bueno, debo decir que el actual campeón del mundo, el italiano Ganna, en honor a la verdad, es el máximo favorito. No podemos descartar a Van Aert, Kuhn y, como le decía, Primoz Roglic. No nos informan de que Tadej Pogačar vaya a tomar partida. Los eslovenos firmes allí en ciclismo, ya te lo vengo diciendo, Carlos Angulo. Increíble, ¿no? Un país de cuánto fue que miraste, 2 millones, ¿no? 2 millones de habitantes que, como hemos visto, son campeones en este momento, bueno, bicampeones del Tour de Francia. Y también campeones de judo. Bicampeón también de la Vuelta a España. Y ahora campeones de judo en las Olimpiadas. No, y por todos lados lo ves tú, tratando de tú a tú a las potencias en judo, en básquet. Y vimos, cayó Argentina ante ellos, ¿no? Cayó Argentina en la primera derrota del equipo olímpico, uno de los favoritos. Y yo me pregunto, un país de 2 millones de habitantes, estamos hablando de la mitad de la población de la Comunidad Valenciana. ¿De dónde sacan tantos deportistas buenos? Ahí tienen al portero del Real Madrid, Jan Oblak, considerado el mejor portero del mundo. También esloveno, qué bien. Un aplauso de verdad para Eslovenia, un pequeño país con grandes deportistas. Bien, seguimos en Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, tenemos que hablar del mercado de fichajes, pero antes... Bueno, destacan algunos apartados de la jornada de hoy, ¿no? Hoy, 27 de julio, en la jornada 4 de los Olímpicos de Tokio, tendremos 10 deportes estrella, porque se juega muchísimo a nivel mundial, en donde los grandes campeones de estas modalidades tendrán que darlo todo. Por ejemplo, en natación, en los 100 metros espalda, será un duelo bonito entre Kali McKeown y la plusmarquista mundial Kili Maxi a nivel femenino, campeona del mundo en el 2017 y 2019. Y por la parte masculina, se estará la lucha entre el chino Chu Jianzhu, el estadounidense Ryan Murphy y el australiano Klemen Kloniskov. Y eso sí, estará el español Hugo González esperando la oportunidad de dar una sorpresa para estar en el podio. Pero en la gimnasia artística, la gran atracción se centra en la estadounidense Simone Biles, en la que se espera todas las expectativas de un gran espectáculo a partir de las 12:45. Recordemos que Estados Unidos es la gran favorita. Y eso sí, recordemos también que Rusia, en la parte masculina, en el día de ayer, superó en la clasificación. Mountain bike es otro de los deportes que estará presente como en las grandes atracciones en el día de hoy, con Katie Courtney, Yolanda Neff y Zane Free en la parte femenina. Y el triatlón será otra de las grandes atracciones, ya que estará en la competición Katy Zafares y Flora Dufty, que se presentan como las dos máximas rivales de la triatlón británica. Y es piragüismo en Lalón, también es un atractivo, lo mismo que el fútbol, ya que Estados Unidos está obligada a ganarle al anfitrión a Japón si quiere continuar a la siguiente ronda. Y en el tenis, recordemos que Garbiñe Muguruza ya está clasificada para los octavos de final, pero la atracción está con Naomi Osaka y Stefanos Tsitsipas. Y en hockey, España está obligada a ganarle a la India para no alejarse de los cuartos de final. Y en baloncesto, la selección femenina de los Estados Unidos hará su debut y es la gran favorita para llevarse este oro. Se enfrenta a Nigeria precisamente a las 6:40 de la mañana, es decir, están en pleno partido. Y el softball será otra de las atracciones, ya que Japón y Estados Unidos pelearán por el oro y Canadá y México lucharán por el bronce. Muy bien, gracias Adolfo Jiménez del Río. Ahora Carlos Angulo para rematar la información de los Juegos Olímpicos. Vamos con el cuadro de medallería actualizado. El medallero a esta hora se mantiene con 21 medallas, tanto la República Popular de China como los Estados Unidos de Norteamérica, con la excepción de que China tiene 9 medallas de oro, mientras que Estados Unidos tiene 8. Entonces, está arriba China. Está arriba China con 9 medallas de oro, 5 de plata y 7 de bronce, mientras que Estados Unidos se mantiene con 8 de oro, 5 de plata y 8 de bronce. Entre otro viene Japón, que mantiene en la tercera posición. En la tercera posición con 15 medallas, junto con el Comité Olímpico Ruso, que mantiene 16 medallas, 5 de oro, 7 de plata y 4 de bronce, seguido por el Reino Unido para cerrar los primeros 5 países con más medallas. El Reino Unido ya mantiene 10 preseas, 4 de oro, 5 de plata y 1 de bronce. Busca por ahí a ver dónde está España. España se mantiene en el puesto número 30 con 2 medallas hasta el momento, 1 de plata y 1 de bronce. Ya recordamos, la de plata la ganamos en judo. Y la de bronce se ganó el día de ayer en mountain bike por parte de Dani Perevo. No me acuerdo ahorita el nombre del ciclista. Bien, vamos a ver con Latinoamérica. ¿Cómo está la cosa? El primer país latinoamericano en la lista es Brasil, que mantiene hasta el momento 5 medallas olímpicas. Una de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Seguido por Ecuador, que está en el puesto número 18, empatado con Austria y Hong Kong, con una medalla de oro. Entre otro, la participación de Sudamérica se mantiene en el puesto número 34, está Colombia, quien tiene una medalla de plata hasta los momentos, al igual que México, que tiene 2 medallas de bronce hasta la fecha, en el puesto número 45, empatado con Egipto y Turquía. Bueno, esto apenas está comenzando, estamos en la primera semana de los Juegos Olímpicos, hoy se cumple la cuarta jornada y pueda que caiga alguna jornada por allí, alguna medallita para la delegación latinoamericana y caribeña. Todavía no ha entrado en acción Cuba, que ya saben que también se trae sus medallas. Pues bien, continuamos y vamos ahora con el mercado de fichajes. Adolfo Jiménez del Río. Y en el mercado de fichajes, en el día de ayer, no solamente ha sido noticia la contratación por el Sevilla de Eric Lamela, sino que también del mismo Sevilla, la salida de Koundé está prácticamente negociada. La idea, traer al ex Bayern Múnich

y el gato Ran. ¡Mafle! ¡Dos! ¡Héctor el Bambino! ¡Héctor el Bambino! ¡Wisin y Yandel! ¡Tony Tuntún! Representando Junto para la Historia. El Mafle 2. ¿Entiendes? El más ningún otro disco. ¡Luni! Lo único que te falta unir es a Bush y a Bin Laden. M de Mujer. ¿Viste? La revista radial hecha a tu medida. En Latinos FM 107.9. Prepárate a disfrutar de una mañana con M de Mujer. M de Mujer. Con Ruby Lara por Latinos FM. Welcome to Con M de Mujer. Comienza tu programa favorito de las mañanas. Si es la primera vez que nos escuchas, guarda este dial, la 107.9. Si vas en el coche, a partir de ahora se convertirá en tu favorito. 10:10 de la mañana, programón que nos espera el día de hoy. Esto es el primer magazine para la mujer latina empoderada, endiosada, divertida, trabajadora de todo el Mediterráneo, que ningún hombre debe perderse. Me presento. Yo soy Black Ruby y estaré acompañándote los próximos 120 minutos. Eso sí, de muy buen rollo, muy buena música, porque hoy nos espera un pedazo de programón. Ya tenemos en los estudios a la abogada de Arcasu Abogados. Como cada martes, van a hablar de temas súper interesantes. Nuestros teléfonos ya se abren para ti, el 640-86-4281. Si aún no nos sigues en redes sociales, este es tu momento. Abre Instagram, busca @latinosfmvlc y dale seguir. Para que estés al tanto de toda la actualidad musical de Latinos TV y Latinos FM. Una familia que somos para ti. Y como no puede ser menos, hoy es martes 27 de julio y tenemos que levantar este programa. Vamos a levantar el día. Empezamos con Farruko. Pepas, pepas, pepas. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo, cielo, de arroz en pan, pepa y agua para la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Just en la discoteca.